97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Noventa y siete punto tres, la voladora radio. Amigos, amigas, distinguido público, todos ustedes, tengan buenas tardes. Les saludo Don Nacho desde aquí, desde los micrófonos de La Voladora, en un especial de Don Nacho de esta tarde del viernes, que es viernes 15 de este mes de marzo. Ya estamos en la segunda quincena de marzo. Rápido se va yendo el tiempo. Como lo había comentado el día de ayer en el programa de Gracias por el Recuerdo, hoy tengo la visita de uno de mis compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien platicaremos estos tiempos que nos regala La Voladora, a quien agradezco muchísimo la gentileza que tienen para prestarnos estos micrófonos y dar a conocer todo lo relacionado con el conflicto debido a la extinción de luz y fuerza del centro y lo que ha ocasionado el desempleo de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me tomé el atrevimiento de invitar conmigo a Ricardo Ruiz. Está aquí. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Es como te conozco. Como me conoces, aquí me conoce como Don Nacho. Mi nombre es Félix Benítez Galicia, a sus órdenes. Aquí soy conocido en el medio radiofónico como Don Nacho. Gracias por aceptar la invitación, Ricardo. Hay mucha inquietud entre los amigos que conozco, entre personas que me han comentado, me han preguntado qué pasa, que por qué somos tan escandalosos, que por qué tantas marchas, que por qué perjudicamos mucho el tránsito ahí en el DF, que aquí no hacemos caso porque se han encontrado a personal que trabajaba en Luz y Fuerza del Centro y le han pedido el apoyo y no han podido hacerlo. Muchas dudas que hay en este aspecto, Ricardo, y yo me tomé el atrevimiento de hacerte la invitación para que platiquemos lo que conocemos, lo que sabemos y la línea que va llevando el sindicato con respecto a la solución de este tremendo conflicto en el que fuimos metidos indebidamente. Sí, por principio quiero agradecer la oportunidad que este medio de difusión nos permite para llegar a toda la población, a nuestros propios compañeros del ESME, y es necesario recordar que en 2009 el entonces presidente Felipe Calderón emite un decreto de extinción de luz y fuerza. ¿Sí? En este sentido, se argumentó en su momento y por desgracia algunos medios, la mayoría de ellos, de la información forma, mediática. De forma mediática, uh-huh. Exactamente, permitió que la opinión pública se fuera contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos calificaron de todo. De todo nos calificaron, efectivamente. Nos pusieron, ahora sí, la soga al cuello sin barridos y regados, sin hacer siquiera un juicio. Ajá. Y esto porque a partir de ahí, del 11 de octubre, en que se emite este decreto presidencial, a partir de ahí tomamos la determinación de luchar por un derecho que como trabajador nos corresponde, un derecho que no solamente por ser miembros del Mexicano de Electricistas, sino un derecho por ser mexicanos, que tenemos una constitución que nos permite contemplar el derecho a vivir de una forma digna, que nos permite el derecho de tener un empleo digno, y de que nuestras familias obtengan un sustento digno también. Sin embargo, debido a la forma en que se hacen las cosas por parte de nuestros gobernantes, ninguno de estos derechos ha sido respetado, principalmente en el caso de nosotros, a partir de ese nefasto decreto. Sí, de acuerdo con la ley, Ricardo, tenemos el derecho como trabajadores, como dices acertadamente, no solamente por pertenecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino cualquier sindicato, cualquier trabajador, tiene el derecho de ser informado cuando va a ser cesado, va a ser despedido por alguna manera, por alguna falta, porque se terminó su tiempo de trabajo, porque ya no hay. Sí tiene tenemos el derecho de ser informados, y a los trabajadores del sindicato no se les fue informado, sencillamente llegaron en una noche y tomaron las instalaciones, y de ahí partió todo, ¿verdad? Claro, mira, de entrada es necesario recordar que nuestras instalaciones fueron tomadas a través de del propio ejército, que ya se probó, iban disfrazados como agentes federales, toman todas nuestras instalaciones de luz y fuerza, sacan a nuestros compañeros de los centros de trabajo, y a partir de ahí, esto antes de emitir el decreto, unas horas antes de emitir el decreto. No estaba emitido el decreto todavía. Efectivamente. Cuando llegaron a ocupar las instalaciones. La toma de instalación se lleva a cabo a las 11 de la noche, y una hora y minutos después es cuando se emite este nefasto decreto. Decíamos en un principio que los medios de comunicación se abalanzaron sobre los trabajadores, porque respaldando algo que desde un inicio denunciamos, respaldando al gobierno federal en tres puntos en específico, que decía Felipe Calderón que el porqué, los motivos que tenía para emitir ese decreto, y uno de ellos era el que era la forma para bajar las tarifas de luz. Lo cual no ha sucedido. Efectivamente, en lugar de que hayan bajado toda la población, aquella población, aquellos mexicanos que no creían en lo que les decíamos, hoy lo están viviendo. Las tarifas no bajaron. Es uno de los motivos expresados por el entonces presidente, y que sin embargo ya vivimos la realidad, y no ha sido así. Además de que déjame hacer extenderme un poquito en este comentario de la información mediática y de la fuerza que utilizó el gobierno federal para amedrentar a los trabajadores. Primeramente, la mala información que dio a los usuarios al decir que éramos rateros, que en fin, nos acusó de muchísimas cosas, y extendió el mandato, yo lo llamo así, para que en ningún lado pudieran entrar a trabajar los que pertenecían al Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, es correcto esto. Se boletinó a todos los trabajadores con esa calificación prácticamente de delincuentes, y se cerraron las puertas. Esto aunado al segundo motivo también que arguyó el gobierno de Felipe Calderón en cuanto a que el servicio de energía eléctrica que venía prestando Luz y Fuerza iba a ser mejorado por Comisión Federal de Electricidad. También es una cuestión que hoy en día, después de muchos meses, estamos viendo que fue una mentira también. Fue una mentira esta situación. Pero un tercer punto, Félix, es aquel en el que el entonces presidente decía que los altos costos que tenía para el gobierno federal mantener a Luz y Fuerza del centro, resulta ser una aberración también. Esto ya se comprobó también, ¿en qué ha salido más caro? Más caro estarle pagando a todos los contratistas que trabajan para Comisión Federal de Electricidad. Que no son trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Exactamente. Son gente que tomó. Son contratistas que trabajan para Comisión Federal de Electricidad, y esto pues les salió el tiro por la culata por al gobierno, porque efectivamente les cuesta más, les ha costado más el servicio que presta Comisión Federal de Electricidad que lo que costaba Luz y Fuerza del Centro. Además, además de que el trabajo que hacían estos señores es ineficiente, porque yo me supongo, me imagino que nada más pusieron ahí no sé, a alguien decir, quieres trabajar, vente, te contrato, o trajeron, es que trajeron a gente de otros estados de la República que no conocían. Aquí lo vivió la gente, lo vivimos nosotros cuando en algún lugar, en un barrio, alquilaron una bodega y ahí se hospedaron a los trabajadores contratados, o sea, los contratistas, en una manera muy antihigiénica, porque parecían galerías esas de donde ponen a los señores castigados, y les pagaban un ínfimo sueldo y sin familia, sin nada, y el trabajo que hacían pues era malo, porque no solucionaban, al contrario, empezaron a otras situaciones, como por ejemplo el robo del material, el cobre, cambiarlo, en fin, muchísimas cosas. Esta situación realmente trae como consecuencia muchísimas pérdidas para el patrimonio de los mexicanos. Muchísimas pérdidas, porque efectivamente el estar empleando a trabajadores no capacitados para prestar este servicio obviamente tiene un costo muy alto en el mal servicio para las empresas, para los propios usuarios domésticos, ¿sí? Hay pérdidas a la falta de servicio. Y efectivamente comentabas tú sobre el robo de materiales. Esto abrió las puertas para que todas esas empresas, que cabe destacar, son propiedad de funcionarios en activo de Comisión Federal de Electricidad. También ellos mismos se contratan. También comprobado. Ellos mismos se contratan. Todo esto lo venimos denunciando desde que se inició este conflicto hace 3 años, 5 meses. Y a través de todo ese tiempo, día con día, hemos venido probando la veracidad de lo que denunciamos. Esto, inclusive con las propias entidades del gobierno federal, se puede constatar, porque son datos de ellos mismos, ¿sí? Más adelante vamos a poder estar proporcionando algunos datos muy interesantes en lo que sustentamos este tipo de denuncias. Es cierto, y como lo comentaba hace un momentito, señores Radio Escuchas, gracias por ponernos atención, gracias por prestarnos sus oyeritos. Comentaba hace un momentito que la información mediática en contra de los trabajadores de afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas fue tremendísima, porque aparte de que nos acusaron de rateros, de huevones, de muchas cosas, nos decían que nos lo merecíamos, y a lo mejor en algunos aspectos la gente pudiera tener un poco de razón, pero no era la manera, no era la forma. Siempre se había caracterizado el gobierno con el sindicato, y no solamente con el ESME, sino con todos, la plática, el llegar, por ejemplo, en las firmas de contrato colectivo, que ya se acerca la del ESME precisamente, ahí era donde se acordaban las situaciones. Pero todo eso lo pasó por alto el gobierno y dio hacia esto ese tremendo golpe, que bueno, es lo que ahora tiene a 44,000 sin trabajo. Vamos a corte, regresamos. ...97.3... La Voladora Radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5 y 18 minutos. Buenos días, amor, amor, amor. Esas canciones me recuerdan mi juventud. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. Solo con tus mejores y grandes recuerdos. Eres tú. Sí, qué grandes recuerdos. Fermín siempre pone la música que a ti te gusta. Es muy romántico, amable y muy complaciente. Escúchalo en Recordando el Ayer. Todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno, hacemos la radio. Radio Comunitaria, 97.3. Uno a uno, hacemos la radio. La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. Sí, a tus órdenes. ¿Quién eres? Dale, ya sabe quién era. Bueno, entraba una llamada, se cortó. Bueno, después ya nos dirán quién fue él. Seguimos en la plática con mi compañero amigo Ricardo, con respecto al conflicto creado por el gobierno federal hace 3 años, 5 meses, en el 2009, cuando fue asaltada la empresa Luz y Fuerza. Y pues se despidió nada más así a 44,000 trabajadores. ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿Alguna duda que quieran aclarar? 97-8-52-52. 97-8-52-52 es el teléfono aquí de cabina de La Voladora. O muy bien, pueden ustedes dirigirse por internet www.lavoladora.net o al correo electrónico de la misma voladora, que es cabina@lavoladora.net, o al correo de un servidor, no es nacho20@live.com.mx. Y con muchísimo gusto, alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer, la responderemos y aclararemos cualquier situación. Y seguimos adelante con Ricardo. Estábamos desmenuzando desde que se inició este conflicto hace 3 años, 5 meses, y toda lo que ha traído de consecuencias. Hemos sido señalados, hemos sido acusados de muchas maneras, pero poco a poco van saliendo las cosas, la verdad, y eso nos enorgullece, porque el sindicato no ha actuado de mala fe. Nunca ha habido ataques, nunca ha habido insultos, sencillamente se ha estado luchando por defender la verdad, por que nos regresen a trabajar. Sí, mira, Félix, hay una condición que el tiempo efectivamente nos da la razón, y es por lo siguiente. El hecho de que los trabajadores del ESME estemos desde entonces saliendo a las calles a manifestarnos, que hemos tenido que llevar acciones de todo tipo, y me refiero a mítines, marchas, huelgas de hambre, mesas de negociación a todo nivel, con todo tipo de autoridades. Todo esto lo podemos englobar en que la posición del sindicato, de sus trabajadores, ha sido exigir que se cumpla el Estado de Derecho en el que supuestamente vivimos aquí en el país. Debemos de sujetarnos a la justicia, debemos de recurrir a ella. Lo hemos hecho, nuestra lucha incansable, muy digna, pero no hemos encontrado la respuesta por parte de nuestros gobernantes para que la ley que está escrita, la ley que nos rige en el país o que debiera de regirnos, no sea manipulada por el gobierno. No hemos sido todavía capaces de obtener resultado de justicia en ese aspecto. Esto obviamente ha tenido un costo desde un inicio para nuestras familias, la desintegración familiar que ha provocado, efectivamente, como decías, el despido de 44 mil trabajadores, de dejar en la indefensión también el derecho de 22 mil jubilados. Todo esto, aparte de la desintegración familiar, provocó que un gran número de compañeros se fueran a liquidar, los retiraran de nuestro sindicato, con engaños, como se ha podido comprobar a través del tiempo, de decirles, liquídate y te vamos a emplear en Comisión Federal de Electricidad. Eso tampoco se ha dado. Denunciamos desde un inicio la actitud del entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano. Muy mal recordado, por cierto. Mal recordado y hoy, por cierto, senador de la República. Son incongruencias que como pueblo, que como trabajadores, no debemos de permitir. Sin embargo, yo quiero referir que dentro de esos altos costos que ha tenido nuestra lucha, es la vida de muchos compañeros. Ha costado vidas. Costado vidas, efectivamente. Ha habido suicidios debido a las muchas presiones a que se sometieron mis compañeros. Ha habido enfermedad. Y ese afán de poder obtener un empleo, a pesar de estar boletinados, ha implicado un sacrificio inmenso, porque tenemos inclusive profesionistas y bien calificados. Bien calificados, que tienen que andar vendiendo no nada más chicles, andan vendiendo paletas, andan vendiendo lo que pueden. Andan limpiando cristales en los autos. Exactamente, andan haciendo lo que sea para poder obtener un recurso, para poder sostener a su familia. Esos costos de verdad no tienen precio y no podemos aceptar, no podemos aceptar que quieran tener de rodillas a los trabajadores por una determinación gubernamental que a todas luces ha sido un engaño para el pueblo de México. Para todo mundo, e incluso internacionalmente, con lo que se ha trabajado con respecto al sindicato, con los apoyos que ha llegado al sindicato, se ha enterado gran parte del mundo la situación como se encuentra ahora la justicia mexicana. Sí, mira, a través de estos 3 años, 5 meses de lucha, decía yo, se ha recurrido a todo, a todas las instancias en nuestro país, pero también a nivel internacional hemos tenido que salir a denunciar las arbitrariedades que se cometen en contra de los trabajadores aquí en el país. Y decíamos, que hemos tenido que hacer eso, no por gusto. No nos gusta exhibir los problemas del país en el extranjero. Sin embargo, lo hemos tenido que hacer ante la falta de voluntad del gobierno para aplicar no dádivas, porque no estamos pidiendo dádivas, para aplicar el derecho que nos corresponde como trabajadores. tenemos ese es un derecho humano irrenunciable, y además de cómo se hacen las cosas por parte del gobierno, es una de esas precisamente, el hecho de que a los trabajadores del Mexicano de Electricistas, que laborábamos en Luz y Fuerza del Centro, no se nos corrió. Esos que fueron por su liquidación los obligaron a firmar una renuncia voluntaria. Desafortunadamente no se dieron cuenta, y si se dieron cuenta no les importó. Una cuestión inconstitucional, porque son derechos irrenunciables los que tenemos los trabajadores, y sin embargo los hicieron renunciar a los que se liquidaron, y pretenden hacernos renunciar a los que seguimos en pie de lucha. Con las mismas mentiras, con las mismas mentiras que arguyeron cuando fue la debacle del sindicato, al decir que va a haber un bono, que va a ser la liquidación superior a la de la ley, y que van a tener trabajo seguro, trabajo digno, como dice ahora los promos, y sin embargo eso no ha sido verdad. No, de los 44,000 compañeros que sufrieron le quitaron el empleo, pues realmente pocos, casi nada, han logrado obtener un empleo. Muchos, como decías acertadamente, fallecieron por suicidio, por depresión, otros con la desintegración familiar. Conocimos casos, permítame hacer esta anécdota, conocimos casos de compañeros que tuvieron que retirar a sus hijos de la escuela porque eran insultados los hijos. Los niños siempre dicen la verdad, y los niños son crueles, bueno, pero así son, pero son limpios, dicen verdades. A ellos no les no les explicaron el porqué, sencillamente se burlaban cuando se dirigían a algún estudiante, a algún niño de escuela, y le decían: no, tú eres del sindicato, qué bueno que los corrieron. Eso les causaba mucha depresión a los niños, a los muchachos. Todo esto vino a consecuencia de ese nefasto decreto que le dio a bien o a mal, no sé cómo calificarlo, a mal, este señor Calderón. Está con nosotros también mi compañero Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañes. Pues aquí saludándoles nada más, acompañándoles en esta tarde. Ok, gracias, Dani. Aquí está el compañero jubilado también, mi Ricardo. Y bueno, seguimos adelante. Como siempre, cuando está interesante la plática, vamos a corte. Regresamos. 97.3, La Voladora Radio. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5:31. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. 97.3 La Voladora Radio. Bien, amigos, amigas, perdón, primero las damas, amigas, amigos, seguimos adelante con este especial de Don Nacho. Gracias por prestarnos sus oíditos, gracias por estarnos escuchando. Cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que nos quieran hacer, 97-852-52, el teléfono de cabina, o a la página de internet www.lavoladora.net, al correo electrónico cabina@lavoladora.net, o mi correo es nacho20@live.com.mx, o mi messenger, que es 55 30 45 52 87. Ahí está el hotmail. También ustedes desean hacer alguna pregunta, desean intervenir, con muchísimo gusto aclararemos, trataremos de aclarar las dudas que ustedes tengan. Y seguimos adelante comentando esto que le sucedió al Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, Ricardo, hemos llevado la plática haciendo en referencia a lo que sucedió hace 3 años 5 meses, Dani. Lo que hemos tenido que hacer, las marchas, mítines, hemos estado en la Cámara de Diputados, hemos estado en la Cámara de Senadores, hemos estado en la Suprema Corte de Justicia, o sea, ha sido una lucha de todos mis compañeros, a quienes les aplaudimos por la entereza que tienen, porque no es tan fácil estar sin trabajo y estar soportando las inclemencias del tiempo y pensando que la familia tal vez no tenga que llevarse a la boca. En fin, muchísimas cosas. Sí, mira, Félix, yo creo que la lucha que se inició y al momento sigue, ha sido una lucha cruel, muy difícil, pero que sin embargo no estamos dispuestos a dejar. Pero no solamente por el derecho que nos corresponde como trabajadores, sino por lo que están haciendo de nuestro país. Todo este cúmulo de mentiras que hemos denunciado, mentiras que ha empleado el gobierno y que han hecho eco muchos medios de comunicación, la televisión principalmente, los medios impresos, en favorecer ese cúmulo de mentiras, pero además, como un dato que ya hemos mencionado en alguna ocasión anterior aquí, el hecho de reservar información, el gobierno reservar información por 12 años respecto a la extinción de Luz y Fuerza, eso ha causado escozor, porque demuestra, y así lo han constatado los documentos, demuestra que todo lo argumentado por el gobierno fue falso, fue carente de veracidad en todos sentidos, y con un daño tremendo. Se me pasaba a mencionar que parte de los daños, como muchos otros, ha sido la muerte de muchos trabajadores, de esos que trajeron de diferentes estados de la República, en muchas ocasiones campesinos, que los vinieron a emplear como electricistas y que en las instalaciones de Luz y Fuerza han perdido la vida, y que sin embargo el gobierno no ha dado información al respecto. Se guardan esa información, y todo ello, a final de cuentas, tiene un porqué. Es la extinción de, no solamente de Luz y Fuerza, sino la extinción de un sindicato combativo como es el Mexicano de Electricistas, con una historia de 98 años. Pero además, la privatización del sector eléctrico, en el caso de nosotros. Esa privatización que de verdad nos las han puesto en la cara a todo el pueblo de México, y sin embargo a muchos les preocupa porque cerramos una calle con una marcha, ocupamos el Zócalo con un plantón, sin saber que todo eso que venimos haciendo, ¿sí?, como decía yo hace unos minutos, no ha sido por gusto. Estamos en la calle porque el gobierno nos puso en la calle. Así estamos es. En la calle por defender el derecho de los trabajadores en el país, y que sin embargo muchos voltean la cara todavía, no prestando realmente atención a lo que está sucediendo en nuestro país. Efectivamente, y hemos sido testigos, Dani. Así es. Ricardo, cuando estábamos pues más alevestrados, con mucho empuje para exigir lo que nos quitaron, lo que nos arrebataron con todo el derecho, en los plantones, en los mítines, pasaba la gente y muchos pues había mentadas de mamá, y gritos con insultos. ¿Cuántas veces no gritaron ya pónganse a trabajar, huevones? ¿Y cuántas veces no respondieron es lo que queremos, trabajar, pero no nos dejan, nos pusieron en la calle? Esa era la respuesta que les dábamos a la gente que pues intentaba de alguna manera disuadirnos de nuestra lucha, pero pues contestábamos como siempre lo ha hecho el ESME, con la verdad. Eso es lo que queremos, trabajar, pero en las instalaciones, en lo que sabemos, en lo que desempeñamos, que es conocido hasta internacionalmente la capacidad del trabajador electricista en lo que a eso se refiere, a la electricidad. Sí, mira, Félix, también hay una cuestión de las primordiales de lo que ha vivido los trabajadores despedidos. Aparte de la presión que ha ejercido el gobierno contra los trabajadores, pudimos constatar ese odio que Felipe Calderón, entonces presidente, tenía para con los trabajadores. Ese odio que se caracterizó por las agresiones, los golpes y el encarcelamiento de compañeros, ¿sí?, por más de año y medio que estuvieron detenidos mis compañeros, uno de ellos prácticamente 2 años, y salieron de prisión. 10 de los 11 que estuvieron en el reclusorio Oriente, ¿sí?, salieron porque a final de cuentas resultaron inocentes, limpios de todas las acusaciones que les hicieron. Esos cargos que les hacían, que le imputaba el gobierno a través de la Procuraduría Federal de la República, se desvanecieron porque no había pruebas. Lo único que de lo que eran culpables mis compañeros era de defender el derecho al trabajo, de exigir que devolvieran su trabajo, y con todo y el coraje que tiene y tenía el gobierno, tuvieron que dejarlos libres porque los cargos no los pudieron comprobar. De igual manera, en este momento tenemos todavía a un compañero todavía detenido, un compañero, todavía está un compañero en el reclusorio Oriente con los mismos cargos, con lo mismo, solo que bueno, no sé, habían comentado que era próxima a su salida también, libre e inocente. Desde un inicio, el gobierno, utilizando ese propósito supuesto de negociación, ha venido utilizando el hecho de que iban a agilizar los trámites, iban a hacer justicia pronta y expedita, y a final de cuentas se fue este presidente, Felipe Calderón, se fue y todavía mis compañeros estuvieron en prisión. Todavía, efectivamente, hasta hace unos días. Hasta hace unas semanas que alcanzaron su libertad. Y cabe mencionar que todo este tipo de acciones del gobierno no cesan, siguen las presiones para todos los trabajadores en un problema que se ha convertido en un conflicto social para el país, porque no solamente es en la zona que atendía Luz y Fuerza del Centro. No, efectivamente. Ajá. Es un conflicto que ha rebasado esa frontera y ha rebasado las fronteras del país para plantearse esta problemática a nivel internacional, y hemos tenido, y en este momento, ya lo comentaremos más adelante, estamos viendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Efectivamente, y regresándome un poquito a lo que comentaba Ricardo, Dani, hace un momento cuando recordaste eso de los 12 años que iban a estar guardados los documentos. Ustedes no sabían, señoras y señores, el gobierno que publicó ese decreto, los documentos los iban a guardar 12 años. O sea que lo que a final de cuentas se comprobó, y pues lo conocimos todos, era que después de los 12 años iban a decir que no había delito que perseguir, que todo había sido equivocación y que eran libres y tenían que trabajar, tenían que volver a trabajar, ¿verdad? Exacto. Esos documentos afortunadamente fueron rescatados, y es por eso que con más razón, con más justicia, se pidió la justicia. Esa era una acotación que quería hacer, porque me lo acordé. Y bueno, siempre que estamos bien ricos en la plática, vamos a corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 5:45. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. Un techo para la Voladora Radio. La Voladora Radio en campaña. Un techo para la Voladora Radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. Cápsulas telemétricas. ¿Qué hacer en caso de ataque epiléptico? Primero se le pone algo blando en la boca a la persona para que no se muerda la lengua, se le sostiene la cabeza para que no se la lastime y se aleja todo lo que está alrededor de esa persona que le pueda hacer daño. Y cuando pasa el ataque epiléptico, se le hace un interrogatorio a la persona, por ejemplo, qué medicamentos usa, si los trae consigo, horarios en los que toma el medicamento. Radar de auxilio comunitario. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. 97.3 La Voladora Radio. Señoras y señores, regresamos nuevamente aquí a los micrófonos de La Voladora, a quien agradezco infinitamente por regalarnos este espacio en el cual se ha convertido en un especial que se ha llamado Especiales de Donacho, que hemos tocado diferentes temas y ahora estamos tocando un tema mucho, muy, muy importante, porque habla de la energía, habla del sindicalismo, habla de los derechos de los trabajadores. Y agradezco muchísimo a mi compañero Ricardo y a Dani, que también está con nosotros, y a ustedes, señoras y señores, gracias por escucharnos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer, 97-852-52, el teléfono de cabina, o el internet de La Voladora es www.lavoladora.net, o su correo cabina@lavoladora.net, o en todo caso a mi correo, que es nacho20@live.com.mx, o al 55 30 45 52 87, que es el teléfono personal al cual también pudieran ustedes llamar o enviar alguna pregunta, algún mensaje, de lo que sea. Si es un insulto, se lo agradecemos. Si es una pregunta que les vamos a contestar, agradecemos. O sea, recuerden que los micrófonos de La Voladora son para eso, para servir socialmente, y este es un servicio que está siendo social. Agradecemos mucho otra vez, permítame la redundancia, agradecerle a Chío, mi gran compañera y amiga, que esté allí del otro lado de los cristales, pero guiándonos en este especial de Don Nacho. Y seguimos adelante con la plática tan interesante, que estamos haciendo la remembranza de lo que sucedió hace 3 años, 5 meses, el camino que han recorrido los integrantes del SME, y a lo que sigue, a lo que vamos o queremos llegar. Seguimos adelante, Rico. Sí, mira, yo quisiera comentar respecto a una de las mentiras primordiales que el gobierno ha hecho al pueblo de México. Se decía que en la zona de Luz y Fuerza del centro, en la zona de Luz y Fuerza, no se tenía la energía suficiente para la atención de los servicios solicitados por los usuarios. Y resulta que en lugar de hacer falta energía eléctrica, no solamente en la zona de Luz y Fuerza, sino a nivel nacional, en lugar de hacer falta energía, sobra. Uh-huh. Esto es la generación que produce Comisión Federal, o producía Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro, era suficiente y de sobra para lo que necesitaba el país. Y prueba de ello es que hoy en día muchas de las plantas generadoras de Comisión Federal y de Luz y Fuerza fueron paradas para que ya no generaran electricidad y poder abatir el superávit que habría de energía. Esto es, en lugar de las generadoras propiedad del Estado, ahora las que están generando son plantas generadoras de empresas extranjeras principalmente. Sí. Me estoy refiriendo a generadoras de Mitsubishi, ajá, de Unión Fenosa, de Iberdrola, ajá, y otras muchas que hoy generan el 56% de la energía en todo el país. Esto de entrada no se lo han explicado al pueblo de México, pero es una cuestión que va contra lo establecido en nuestra Constitución. Dice el artículo 27 constitucional, ajá, que la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica corresponde al Estado, ajá, y no se dará concesiones a particulares. Ajá. ¿Qué es lo que ha venido haciendo el gobierno? Dar concesiones a estas empresas productoras de energía, siendo particulares, violando la Constitución, pero las autoriza a través de modificar las leyes secundarias, como es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Ajá. Con ello están legalizando la privatización del sector eléctrico. Y con el compromiso en esos contratos que hacen estas empresas generadoras de energía, que se la venden a Comisión Federal de Electricidad. En su mayoría son plantas de ciclo combinado que trabajan con gas natural. Ajá. Y resulta que México no es productor de gas. Uh-huh. Ellas mismas son las que importan gas de otros países para producir electricidad y venderle a Comisión Federal de Electricidad toda la generación de energía eléctrica, se utilice o no se utilice, porque la energía eléctrica, como saben todos ustedes, no se puede almacenar. Ajá. Se genera y si no se utiliza, es energía perdida. Esa energía perdida también se la están cobrando a Comisión Federal de Electricidad. Es el motivo por el que los precios de la energía eléctrica se han disparado. El gobierno ha disfrazado ese subsidio, ese famoso subsidio que se tiene o se debería de tener para los servicios domésticos, solamente lo disfrazan, pero se lo están pagando a las empresas extranjeras. Uh-huh. Eso lo hemos venido explicando desde hace mucho tiempo y sin embargo no hemos obtenido respuesta. La privatización del sector eléctrico ha seguido avanzando y prueba de ello todavía el 30 de octubre, uh-huh, antes de irse Calderón de la presidencia, todavía modifica la ley del servicio público para darle oportunidad a esas empresas privadas de suministrar ya no solamente la generación de energía eléctrica en el país, sino también ya de distribuir. Mm. Esto corresponde a la nación, así lo especifica nuestra Constitución. Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Ajá. Y las autoridades no solamente lo permiten, lo propician nuestros gobernantes. Es cierto todo esto que comenta Ricardo, Dani, es cierto, amigos. Estamos metidos en un embrollo tremendísimo, aunque nos dicen que no hay privatizaciones, pero a diario en las noticias, cuando las dan, realmente la verdad, pues nos damos cuenta que sí, ya lo nuestro ya no es nuestro. Se ha ido yendo poco a poco. Sí, Ricardo. Sí, mira, Félix. Un dato adicional, en 2009 se tenían autorizados 24 permisos para la cogeneración de energía eléctrica. Hoy en día, casi 800 permisos de generación. 800. Casi 800 permisos. Pero decía yo que en su mayoría eran plantas de ciclo combinado que trabajan con gas. Sí. Resulta que ahora de los permisos también que se tienen, ahora también se están poniendo a disposición de estas empresas bienes naturales como son ríos y presas. Eso a costa de poblaciones que han sido desaparecidas para poder meter las hidroeléctricas. Ajá. En otros lugares, la energía eólica, que efectivamente es una buena alternativa, sí, pero que en manos de privados están robándole sus tierras a nuestros campesinos, y ajá, prueba de ello tenemos lo que está sucediendo en Chiapas, ajá, en Oaxaca, y esto el gobierno sigue haciéndolo de una manera descarada. Ajá. Sí, todos estos datos que son, mira qué buena aclaración nos haces, Ricardo, porque muchos desconocemos cómo está ya nuestro futuro. Está muy muy complicado con respecto a energía, a petróleo y a todo lo demás. Pero bueno, amigos, ¿Ustedes desean hacer alguna aclaración, alguna observación? 97-852-52 es el teléfono de cabina. La dirección de internet de La Voladora es www.lavoladora.net. El correo electrónico es cabina@lavoladora.net. O, perdón, ya me dio catarro. O el teléfono particular, el correo particular es nacho20@live.com.mx o el teléfono 5530455287 para cualquier aclaración, cualquier pregunta que nos quieran hacer, con muchísimo gusto se las respondemos. Y miren, estamos yendo rápido el tiempo, Ricardo, pero en la siguiente hora que nos regala La Voladora, agradezco muchísimo otra vez, insisto, iremos ya informándole a nuestros radioescuchas la manera de cómo pueden apoyarse, cómo pueden informarse con respecto a los pagos, a las tomas de lecturas que no están haciendo, a las quejas. Tenemos también mucha información y con muchísimo gusto se las daremos a ustedes, se las daremos a conocer en el siguiente bloque que tengamos. ¿Tengo tiempo, Chío? Un minuto. Bueno, en ese minuto, el próximo viernes, seguiremos con la plática. Estará con nosotros un miembro del Comité Central. Les doy un adelanto. Este compañero está visitando diferentes lugares. Está yendo a formar, a crear los grupos de usuarios en contra de los altos costos de la energía eléctrica, y ya en diferentes partes casi es en toda la República, ¿verdad, Ricardo? En todo el país ya está surtiendo efecto esto. Ya hay grupos que están en contra, están apoyándose ellos mismos. ¿Por qué? Porque enseguidita les diremos, ¿estás de acuerdo, usuario, en pagar lo que te están cobrando de luz? ¿Estás de acuerdo en que no te tomen tu lectura y que te llegue tu consumo estimado, que no sepa realmente lo que estás pagando? ¿Estás de acuerdo en que se te interrumpe tu servicio y no es tan veloz la atención y cuando te atienden está mal hecho? Todo eso, todas esas dudas vamos aquí a platicarlas, y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna queja, por favorcito, 97-852-52 es el teléfono de cabina de La Voladora, y estamos prestos para intentar darles una guía de todo esto que nos está aconteciendo en el pueblo mexicano. Corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. XHECA La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria Amecameca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:01. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en internet. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. 97.3, La Voladora Radio. Bien, señoras y señores, seguimos adelante aquí en los micrófonos de La Voladora, tu radio comunitaria de este lado del Estado de México. Aquí recuerden que La Voladora pertenece a AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Saludamos desde aquí a nuestra compañera Vero, nuestra jefasa. Ella tuvo que acudir a un reunión muy importante con respecto a las radios comunitarias. Está ella trabajando enormemente. Y saludo a todos ustedes, a todos nuestros amigos radioescuchas que me estén escuchando. No sé si me está escuchando mi compadre Álvaro, Carlos, en fin, todos los amigos que nos escuchan. Ya saben, cualquier duda, pregunta que quieran hacernos, el 97-852-52 es el teléfono de cabina, o a la dirección de internet de La Voladora, www.lavoladora.net, o al correo electrónico, que es cabina@lavoladora.net, o al teléfono, al correo particular, nacho20@live.com.mx, o al 55 30 45 52 87. Ahí pueden enviarme algún mensajito, alguna duda que tengan. Con muchísimo gusto se las responderemos. Y seguimos en este tema tan delicado, porque es muy delicado lo que nos está sucediendo, no solamente al SME, sino ya es en general al trabajador en esta hermosa República Mexicana. Sí, Ricardo, vamos avanzando, platicándole, ojalá no se cansen de escucharnos, señoras y señores. Estamos haciendo un viaje de el 9 hasta donde vamos ahorita. No, todavía nos falta mucho, pero hay tantos temas. Por ejemplo, ya comentamos lo de la privatización, cómo es lo que está llevándose y a escondidas, porque no lo informan. Ahora viene dentro de la lucha del trabajador, dentro de la lucha del SME, y perdón porque ir del trabajador, porque ya no es nada más el trabajador del SME, ya es trabajador en general. Los caminos que ha recorrido el Sindicato Mexicano de Electricistas, Ricardo. Sí, mira, yo creo que es un tema que no podemos pasar por alto, porque efectivamente cuando iniciamos dijimos que hemos entrado a esta lucha dentro, buscando la aplicación del Estado de Derecho. Prueba de ello es que en julio 5 la Suprema Corte de Justicia en 2010, cuando dice que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro lo da por bueno porque el presidente tiene esa facultad. Sin embargo, en ese propio dictamen de la Suprema Corte de Justicia dice que el derecho de los trabajadores quedan salvaguardados, de igual forma la representación de los mismos por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto es una de las vías que hemos buscado de solución. A través de ella recurrimos a esa lucha para obtener el respeto a esos derechos que decía la Suprema Corte teníamos salvaguardados en todas las instancias, la Secretaría de Trabajo, y contra lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Trabajo da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Ajá. Motivo de ello es que solicitamos un amparo como sindicato. Sí. Y el segundo tribunal de circuito en lo laboral nos dice el 13 de octubre que le otorga al sindicato ese amparo de la Justicia Federal. Esto significa que nos daban ya en específico el triunfo al sindicato. Sí. Significa el reconocimiento del patrón sustituto. Sí. que debe ser Comisión Federal, porque efectivamente la materia de trabajo en la prestación del servicio de energía eléctrica nunca ha dejado de existir. Jamás. No se quedó. Y de una manera legaloide, en ese 2009 le entregan a Comisión Federal a través de un contrato de comodato que no debió haber sido, pero sin embargo le entrega a través del SAE un contrato de comodato a Comisión Federal en el que se le dan todas las instalaciones de luz y fuerza para continuar con la prestación del servicio de energía eléctrica, sí, para estar garantizando esa prestación. Eso significa que no, la materia de trabajo, motivo del conflicto, seguía existiendo y sigue existiendo hasta la fecha, y por eso el tribunal, el segundo tribunal, dijo que nos daba el amparo y Comisión Federal de Electricidad tendría que ser el patrón sustituto. Efectivamente, Ricardo, déjame hacer nada más una observación para mis amigos radioescuchas. Cuando nos dieron el amparo, efectivamente, se salvaguardaron los derechos de los trabajadores. Y como no fue jamás interrumpida la energía eléctrica, siguió en curso. Entonces, por eso, la única empresa que estaba atendiendo era Comisión Federal de Electricidad. A ella le correspondía el ser el patrón sustituto, ¿verdad? Sí, mira, el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ajá, ahí se especifica quiénes son los organismos autorizados para la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, y solamente eran dos. Dos, sí. Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. A partir de ahí, al no existir ya, dice el decreto, Luz y Fuerza, el único organismo del Estado permitido para prestar el servicio eléctrico es Comisión Federal de Electricidad, no hay de otra. Sin embargo, ahora la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, dice que el segundo tribunal se equivocó, que hubo errores. Eso dice, pues, ¿no?, que por ser un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, solamente puede ser patrón sustituto, perdón, es el patrón Luz y Fuerza, y al no haberlo ya no hay patrón. No transfiere la obligación al Estado mexicano. Ajá. ¿Sí? Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que jurídicamente el presidente de la República tiene la facultad de desaparecer un organismo público? Sí. De la envergadura que es, o que era Luz y Fuerza. Ajá. Y por otro lado, resulta que no tiene responsabilidad, ajá, jurídica cuando tiene que cumplir compromisos. Y hay una incongruencia tremenda, porque dice el propio decreto en sus considerandos que el gobierno federal se hará responsable, ¿sí?, se hará responsable de todo lo que implique la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Sí. Y ahora resulta que no, que para una cosa sí es gobierno federal, es el titular del Ejecutivo el presidente, y para otras no. Ajá. Eso, la verdad, los propios ministros de la Suprema Corte, ¿sí?, no tienen elementos. Y lo hemos visto en el propio engrose de su dictamen. Que ya fue entregado apenas. Que ya fue entregado después de muchos días, porque ni siquiera se tenían elementos para justificar por qué habían dado ese fallo en contra del Mexicano de Electricistas. Ajá. Porque lo que dictaminó el segundo tribunal atribuía al sindicato y a sus trabajadores el reconocimiento de tiempo de servicios, de salarios caídos y todo ello. Y ahora la Suprema Corte de Justicia, de una manera, digo yo, constituida, sí, por el propio Ejecutivo, dice no tienen derecho los trabajadores, no tienen derecho a patrón sustituto. Ahora queremos que la Suprema Corte de Justicia nos diga cómo y en dónde dice la ley que los trabajadores tenemos que ser, ir a renunciar a nuestros derechos, cuando la propia Constitución establece la irrenunciabilidad de nuestros derechos. ¿Cómo podemos hacer los trabajadores esa renuncia voluntaria, que es lo que quiere el gobierno, dentro de la ley? Nosotros decimos, pues que nos corran, sí, que nos despidan por escrito, como establece la ley. Como establece la ley, efectivamente. Para entonces sí poder reclamar el derecho nuevamente. Sí. De lo contrario, que nos expliquen, repito, cómo se puede renunciar a los derechos si los derechos son irrenunciables. Eso por un lado. Por otro lado, y hasta el momento, otra de las vías para la solución del problema ha sido el poder legislativo. Hemos acudido a todos los partidos, hemos acudido a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, buscando eco en cuanto a la reforma de la ley, precisamente del cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que se cree un nuevo organismo en lugar del que existía de Luz y Fuerza del Centro. Esto no solamente para resolver el conflicto de nosotros los electricistas, es para cumplir con lo que establece la propia Constitución, para cumplir con lo que establece la propia ley, que son dos organismos. Entonces lo pueden crear, es la otra vía. Es la otra vía, ajá. Y hay una tercera, Félix, una tercera que también hemos venido a través del gobierno anterior y de este, de Enrique Peña Nieto, hemos venido acudiendo a la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. Sí. Todo esto sin encontrar la respuesta todavía para nuestro conflicto, pero decimos a final de cuentas que jurídicamente tenemos la razón y que ni siquiera tendríamos por qué estar inmersos en este problema si realmente en nuestro país se respetara el derecho de los trabajadores. Efectivamente, y el respetar el derecho de los trabajadores es no quitárselos, ¿verdad? Como sucedió hace 3 años y 5 meses, se supone que la Secretaría de Trabajo es defiende al trabajador, ¿sí? O se supone que todos los demás líderes sindicales deben ser mostrarse unísonos porque los problemas son parecidos, o por no decir iguales. Todos los trabajadores tenemos problemas en nuestro trabajo, ya sea por muchas cosas. Entonces, se supone que los sindicatos, su líder general, pues debe ser a favor del trabajador. Y vemos que actualmente ya no es así. Bueno, empezando por el señor que fue secretario de Trabajo, el señor que pegó y hasta burlándose. Muchas veces lo escuchamos que decía, como decía, ya esto ya valió madre, ya quídense porque ya no van a tener nada. Y yo no lo conocí de joven ese señor, pero decía que era muy muy provocativo, muy muy provocador, muy peleonero, y decía que las pruebas se remitían al que no le pareciera que se lo dijera, ¿no? retando así. Entonces esa no es la labor de un secretario de trabajo, y más perteneciendo al cuerpo tan importante que es en nuestra sociedad. Pero bueno, son situaciones que sucedieron, que pasaron. La prueba está en que ¿por qué no han podido? Pues no debemos ufanarnos, no debemos decir acabar, ¿no? ¿Por qué no no pueden ir contra las leyes, las mismas leyes, no pueden ir en contra del trabajador, no pueden hacer desaparecer un sindicato que el único que está pidiendo o lo único que hace era trabajar por el engrandecimiento de la República. Corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01 597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 6:18. Radio Comunitaria 97.3. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3, La Voladora Radio. Bien, señoras y señores, seguimos adelante con este programa especial de los especiales de Donacho, ahora tocando tema tan importante y tan delicado como lo es la energía eléctrica, el problema que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que fue indebida, no hay razonamiento. Y bueno, hemos platicado mucho de esto, pero también queremos platicar con ustedes, señores usuarios, con respecto a las dudas que pudieran tener con el pago o el no pago, con el que les quieran cambiar su medidor a fuerza, con el que llegan con policías que no son ni de fuerza pública reconocida, sino son policía privada, que lleguen amedrentando a ustedes, usuarios, y que si no dejan cambiar el medidor se lo van a llevar a la cárcel, o llegan los recibos con altos costos y si no los pagan también son acreedores a una multísima o a ser detenidos. Todo esto vamos a sigue en esta plática, que ojalá y les sirva a ustedes, usuarios. Para cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, 97 852 52, teléfono de cabina www.lavoladora.net, dirección electrónica, correo electrónico cabina@lavoladora.net, y el correo de un servidor, nacho20@live.com.mx, o al teléfono 55 30 45 52 87, para cualquier duda, cualquier pregunta que nos quieran hacer, cualquier reclamo. Estamos mal, díganlo por favor. Esto es un espacio abierto, es público. No tenemos límite, no, el único límite que nos ponen es no insultar, no decir mentiras y todo lo relacionado con mala información. Esto que estamos haciendo es una buena información, estamos platicando lo que aconteció y vamos ahora a entrar de lleno al problema de ustedes, señores usuarios. Bien, yo creo que es necesario recordar que como usuarios del servicio eléctrico, todos hicimos un contrato en su momento con Luz y Fuerza del Centro, y nosotros hemos venido diciéndoles a todos los usuarios el por qué no pagar la luz, y hay motivos legales que sustentan esto. Legales, sí, son legales los motivos. Exactamente. La propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 34, nos indica que el suministrador del servicio es aquel que presta este servicio, ¿sí?, previo contrato con el usuario. ¿Qué es esto? A partir de ahí, ustedes no han hecho un contrato con Comisión Federal de Electricidad. El contrato que tienen es con Luz y Fuerza del Centro. Entonces, Comisión Federal de Electricidad no tiene por qué cobrarles de un servicio con el que ustedes no han por el que ustedes no han contratado. Y un contrato no es solamente la elaboración de un ticket de pago. Un contrato tiene que ser elaborado, firmado por las partes, porque en ese contrato existen obligaciones y derechos para cada una de las partes. De ahí entonces que al no haber un contrato con Comisión Federal, ellos no tienen por qué cobrar. Respecto a lo que dicen de que cambian los medidores porque el reglamento de la misma ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que si está mal el aparato que indique la medición de consumo eléctrico, el suministrador del servicio está en facultad, previo acuerdo con el cliente o el usuario, para llevar a cabo ese cambio de medidor. Y lo que está haciendo Comisión Federal definitivamente no es eso. Llegan y de una forma autoritaria quieren hacer la sustitución de los medidores. ¿Por qué orientamos a la gente y le decimos que es un error eso, permitir que le cambien el medidor? Porque en abril de 2011 la propia Cámara de Diputados estableció que la instalación de los medidores de prepago, esos que trabajan como los teléfonos celulares, sí, por medio de meterle crédito, comprar crédito como si fueran tarjetas, sí, y que en el momento en que se termina ese consumo, ese crédito, en automático se corta el servicio. Esos medidores están prohibidos y sin embargo hay lugares donde los están instalando. ¿Y? Los otros medidores llamados electrónicos o medidores inteligentes, estos medidores también llegan y se los ponen, pero esos los están instalando con un costo que no le dicen al usuario. Ajá. Un costo que no le dicen al usuario y sin razón de ser para cambiarlos. Todo esto conlleva a que quienes ya le cambiaron su medidor pueden estar viviendo la situación de problemas de voltaje. Ahora tienen que instalarles prácticamente a cada servicio una tierra física, esas llamadas varillas Copperwell, para poder controlar el voltaje, la variación de voltaje que tienen. Todo ello en perjuicio de los usuarios, pero todo con un costo, porque simplemente la base del medidor, la mufa o tubo de bajada, tiene un costo también extra para el usuario. Y eso no tiene razón de ser que se los cobren. Los invitamos a que no permitan que les cambien sus medidores y que metan mano en los mismos si no hay ninguna necesidad de hacer reparaciones. Y si no hay una orden preestablecida. Exactamente. La orden debe ser con sello oficial, con membrete oficial y con el nombre correcto del usuario. Si llegan con un papel en blanco donde llevan el listado de todas las personas, eso no vale. Es un papel común y corriente. Además de que llegan acompañados por la fuerza policía, y eso amedrenta. Eso no lo deben permitir, señores usuarios, no deben permitirlo. Y ahorita les daremos algunas informaciones, unos datos que ustedes pueden utilizar para evitarse esas molestias que lleguen a causarles estos señores, que no son trabajadores de comisión, son trabajadores para un contratista, que él es el que les paga, él es el que les proporciona, pero no les da ninguna protección, no tienen seguro, no tienen las prestaciones que debe haber, como lo manda en nuestra Constitución, los contratos colectivos de trabajo. Sencillamente son trabajadores que tomaron al azar no saben trabajar los señores, como decía mi compañero anteriormente, ha habido fallecidos precisamente por eso, porque no saben el grado, la dificultad en el trabajo. Así de que vamos a darles algunas indicaciones. Si ustedes pueden tomar nota, por favor, si no le entienden o tienen alguna duda, 97-852-52 es el teléfono de aquí de La Voladora, La Voladora Radio Comunitaria de aquí de Mecameca, que está haciendo un servicio social, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, por conducto nuestro, agradece muchísimo que nos hayan prestado los micrófonos para tratar ese tema tan difícil, pero que se debe conocer, y estos son micrófonos abiertos. Lo he comentado siempre, los micrófonos de La Voladora son de ustedes y para ustedes, y no nada más se concretan a pasar música, a pasar todo lo que pasamos con muchísimo gusto, también servicios sociales, como en este caso el del el Sindicato Mexicano de Electricistas y su conflicto desde hace 3 años 5 meses. Sí, miren, tenemos aquí una hoja que entrega uno de los compañeros allá en sindicato. Dice: órgano informativo de lucha y resistencia. La lucha convertida en información, recomendaciones a los usuarios con queja de Profeco. Con queja de Profeco. Cuando inició este problema, aquí llegaron compañeros, hicimos algunas marchas, informamos que todo aquel vecino que quisiera elaborar su queja a Profeco lo podía hacer, y el sindicato se encargaría de llevar esas quejas a Profeco, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente el eco aquí no fue bueno. Ahora ya tienen los problemas, ya están los problemas encima. La queja se puede seguir haciendo, pero esto ya es en el Sindicato Mexicano de Electricistas. O por su cuenta, o ustedes pueden llegar ya sea al sindicato o pueden llegar directamente a Profeco, y pueden llegar ustedes a exponer su queja, que su recibo les llega muy alto, que no tienen buena luz, como me comenta aquí mi compañero Dani, que allá en ese lado del lado sur de Amecameca parece que hay bajo voltaje, ¿verdad, Dani? Bajo voltaje, ¿tiempo tiene? Bueno, entonces esos son los problemas. También me comentan que en San Rafael, Estado de México, también están sufriendo por lo mismo. En Postla, ahora creo que ayer tuvieron una plática los vecinos, precisamente por eso, por la falla de luz, y también lo aunaron también con la carencia de agua. O sea que ya los problemas se van multiplicando de una manera o de otra. Seguiremos ahorita en la información, pero antes vamos a corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. XHECA La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria Amecameca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:31. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ...97.3... 97.3, La Voladora Radio. Bien, regresamos a nuestro tema de ahora, esta tarde, en especiales de Don Nacho, con el tema de el Sindicato Mexicano de Electricistas, el problema que tiene desde hace 3 años, 5 meses, y ahora nos abocaremos a la información a ustedes, señores usuarios, con respecto a los altos cobros de consumo de energía eléctrica, al cambio indebido de los medidores y a la elaboración de la queja que será turnada a Profeco. Eso debe ser ustedes pueden acudir a Avenida Insurgentes número 98 en el DF, el Sindicato Mexicano de Electricistas, o a las instalaciones de Profeco, ahí a hacer su queja. O ahorita les daremos unas indicaciones para que vayan tomando nota, por favorcito. Miren, les voy a leer, dice aquí, si el contratista de CFE, llega a tu casa, guarda la calma, nunca te alteres, recuerda que es tu casa, esto es mucho, muy importante. Recuerden que es su casa, es su domicilio, y nadie tiene derecho a ser molestado, nadie. Y del índole que sea el problema, no tienen derechos a ser molestados ustedes. Así de que en caso de que llegaran los trabajadores a intentar a cambiar el medidor, sencillamente explíquenle que ustedes no lo van a aceptar porque es su propiedad, no tienen contrato con esta dependencia, ustedes tienen contrato con Luz y Fuerza del Centro, y como aunque se diga que está liquidada, no ha entrado en efecto eso, todavía sigue vigente los contratos. Así de que es la manera de cómo pudieran defender, además de que pueden ya empezar a organizarse con los vecinos de su cuadra, para que en caso de que llegaran, porque estos señores cuando llegan por escalera, ¿no? Como por cadena, ¿no? Por cadena. Usted, el vecino, si ustedes se reúnen, ustedes se organizan, no los dejan pasar, no tienen nada. ¿Alguna aclaración, Ricardo, Dani? Sí, miren, en cuanto a esta queja que estaba manifestando Félix y que hemos venido como sindicato generando por parte de todos los usuarios, con el apoyo del sindicato, se basa precisamente en el derecho que tienen como usuarios, y dice el artículo 113 de la ley de la Procuraduría Federal del Consumidor que desde el inicio del procedimiento de queja, el suministrador del servicio queda impedido de llevar a cabo actos en forma unilateral, y pone por ejemplo las telecomunicaciones, el gas y la electricidad. ¿Qué significa esto? Que ese artículo 113 de Profeco, de la ley de Profeco, ¿sí?, impide a Comisión Federal llevar a cabo cortes en el suministro eléctrico. Por eso dice de manera unilateral, no porque ellos lo decidan. Y esto a raíz de haber interpuesto el recurso de queja, ¿sí? Desde que se inicia el procedimiento, ellos ya no tienen derecho a hacer cortes hasta que se resuelva el problema, ¿sí?, y llegue después de las audiencias de conciliación a un dictamen en el que se diga si las tarifas que se están reclamando son las correspondientes al consumo real. ¿Por qué es esto? Porque Comisión Federal de Electricidad, ustedes pueden constatarlo en sus recibos, en unos recientes y otros un poquito de bimestres atrás, en el que establecen los consumos, dicen estimados y otros reales. El consumo estimado es porque dicen no han tomado lectura, y esto ahora ya le ponen consumo real, aunque no pasen a tomar lecturas. ¿qué es lo que trae como consecuencia el hecho de que no tomen lecturas? Hay diferentes tarifas establecidas. Una de las más graves para el usuario es aquella que le denominan doméstica alto consumo. Para quienes consumen más de 250 kilowatts, les aplican otra una tarifa, y a los que consumen más de 500, casi es el triple del costo del kilowatt normal, que debiera de ser aproximadamente de 72 centavos por kilowatt hora. Esto trajo como consecuencia, hasta la fecha, que muchísima gente tenga unos adeudos exorbitantes, que les apliquen esa tarifa sin corresponderles por el consumo que tienen. Entonces, si no hacen esa queja y no se llega a una conciliación, Comisión Federal sigue abusando de los usuarios, y eso está en manos de nosotros si lo permitimos. Asimismo, el artículo 10, de que le voy a pedir de favor a mi compañero Félix, le dé lectura para que tengan un elemento más de juicio, para poder defenderse ante los embates de estos supuestos trabajadores que no son de Comisión Federal, trabajan para como contratistas para Comisión Federal de Electricidad, pero han encontrado ahí la forma de chantajear al usuario. Por favor, Félix. Sí, miren, tome nota, por favorcito. Artículo 10. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores, bajo pretexto de registro o averiguación. ¿Sí? En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán bajo su responsabilidad a poner sin demora el presunto infractor a disposición de la autoridad. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de que no comprobarse el delito impuesto. ¿Sí? Bien, este artículo, igualmente como lo que establece el artículo 16 constitucional, ¿sí?, no puede las personas ser molestadas en sus propiedades. No pueden ser molestadas solamente a través de un dictamen judicial, que no es el caso de todos los requerimientos que está haciendo Comisión Federal de Electricidad. Y les doy un ejemplo. Todos ustedes como usuarios creen que si tuviera la facultad Comisión Federal jurídicamente de llevar a cabo los cobros, toda esta gente que no ha podido, porque ni siquiera es que no haya querido, sino toda esta gente que no ha podido pagar los recibos de luz, ¿ustedes creen que no ya se los hubieran cobrado de otras formas? Esto es la prueba más fehaciente de que jurídicamente no tienen el derecho de hacer esos cobros. Sin embargo, bueno, sorprenden a la gente, la llegan y la amenazan, y todo eso son delitos que están cometiendo estas personas en contra de ustedes, los usuarios. Yo los invito a que no permitamos eso, a que nos organicemos para que ellos sepan que tenemos ya el conocimiento y que no vamos a permitir ese tipo de abuso. De lo contrario, van a seguir abusando de la gente, y la gente se pregunta ahora: ¿o comemos o pagamos luz? Sí, efectivamente, es lo que comenta Ricardo, Ricardo, señoras y señores. Y bueno, como lo dice, y bien explicado, bien expresado, lo del artículo 10 y el artículo 16 que acabamos de leer, la sugerencia que les hacemos para evitar estas situaciones, una es que pues acudan a hacer su queja para llevarla a Profeco. Porque se preguntarán, bueno, pero si no tiene nada que ver comisión, ¿por qué? Porque ellos están tomando ese pretexto para molestarlos. Llegan con el pretexto de que les van a cortar la luz. Entonces, si ustedes, antes que todo esto suceda, van con su queja a Profeco, ellos les darán su comprobante y, como dice explícitamente Ricardo, no serán ustedes molestados porque está en trámite esa queja. Y mientras no haya una resolución, ustedes están salvaguardados, por decirlo así. Así de que la sugerencia primera que hacemos es, levanten su queja ante Profeco, ya sea que ustedes mismos vayan a Profeco o acudan al Sindicato Mexicano de Electricistas en la Avenida Insurgentes número 98, en Antonio Caso, esquina con Antonio Caso, ¿verdad? Antonio Caso e Insurgentes. Y ahí están los compañeros levantando las quejas para que las hagan ustedes y ustedes mismos, no les sea tan difícil, vayan a Profeco. También me comentaba Ricardo, y con mucha razón, aquí en Amecameca, ¿cómo pudieran hacerle? Miren, aquí en Amecameca está la oficina de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero desafortunadamente, como no hay emolumentos para un pago, está una señorita que no puede estar todo el día. Pero lo que pudiéramos hacer es, yo les voy a dar mi teléfono y ustedes llaman, pero lo bueno sería que no fuera individual. Ojalá pudieran reunirse vecinos, y si quieren más información, nos ponemos de acuerdo y acudimos a dar la información personalmente a grupos. Por ejemplo, podríamos ir, como lo hicimos hace caso medio año, por ahí así, fuimos hasta allá, hasta la calle de, ¿fue en La Rosa, Dani, o cuál fue? En La Rosa, ¿verdad? En La Rosa con Aldama, ahí fuimos porque nos fueron a buscar usuarios que les habían ido los habían amenazado con cortarles la luz, y todo lo que les comentamos a los usuarios era que formaran su grupo y no permitieran el paso a estos señores, que no son trabajadores, que nada más son tomaron para hacer el trabajo la Comisión Federal. Así de que si ustedes desean hacerlo, con muchísimo gusto, formen su grupo, iremos hasta allá, nos pondremos de acuerdo en la dirección, ya sea en la esquina de alguna calle, se juntarán todos los vecinos y platicaremos con mucho gusto, les daremos la información. Nada más si pediríamos que hubiera los vecinos para, en caso de que llegaran estos señores con sus cuidadores, o sea, los policías, para que no puedan hacer nada estos señores, porque no pueden atacarnos, no pueden detenernos si estamos en grupo. Si nos toman solos, pues ya saben cómo son estos señores, no se tientan el corazón, y nosotros estamos luchando para los trabajadores y para ustedes como usuarios. El teléfono es 55 30 45 52 87. ¿Sí? Ahí pueden llamar, pueden enviar mensaje, y nos ponemos de acuerdo con una persona que deje su número telefónico ahí en el mensaje, o que me diga el número telefónico y la dirección del domicilio. Ya nos pondremos de acuerdo para acudir con otros compañeros y a explicarles lo que sigue después de esta información. ¿Están de acuerdo? Bueno, tenemos corte y regresamos. ...97.3... La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:46. Un techo para la Voladora Radio. Durante 12 años, la Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para la Voladora Radio, con la campaña Un techo para la Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale a la tumba, nunca nos podrán callar. un techo para la voladora radio. La voladora radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. ...97.3... La Voladora Radio. Bien, señoras, señores, como todo lo que empieza bien, bien va a acabar. Y estamos ya en el límite de tiempo que nos regaló La Voladora, la radio comunitaria de aquí, de esta hermosa población de Mecameca, para comentar con ustedes, darles información, hacerles la plática de todo lo acontecido desde el pasado mes de octubre hasta ahora lo que ha sucedido y lo que falta, porque el sindicato no se va a doblegar. El sindicato tiene la razón, tenemos la razón y estamos exigiendo eso, que acepte nuestra razón, que nos devuelvan lo que nos pertenece, que es el trabajo, porque es lo que queremos, trabajar. Nada más es lo que pedimos, trabajar. Y ahí están las instalaciones, ahí está la infraestructura, no ha habido cambio. Bueno, sí ha habido cambio, se están echando a perder muchísimas, muchísimas instalaciones, tanto en las subestaciones como en el cableado. Han cambiado el cobre por plomo, ¿sí? ¿Por aluminio? ¿Qué? Por aluminio. Y bueno, han hecho tantas barbaridades estos señores que trabajo lo hay y va a haber mucho, nada más que regresemos a trabajar. Esto se va a solucionar. Le seguiremos dando indicaciones con respecto a lo que pueden hacer. Yo le comentaba a Ricardo y a Dani, que lo leí en las noticias de un diario, que señores de Comisión Federal, que se ostentaban trabajadores de Comisión Federal, los habían capturado porque estaban robando en una casa. También tengan mucho cuidado con eso, no se dejen sorprender. Otro apoyo que pudiéramos decirles es que si su medidor está fuera de su casa, cúbranlo, pónganle una rejita, pónganle un candado. Así no pueden hacer nada estos señores porque es violar su propiedad. ¿Sí? Nada más lo que le estamos sugiriendo, acudan a Profeco. ¿Qué dirección es Profeco, Ricardo? ¿La sabes? ¿La conoces? Depende de la delegación correspondiente, hay varias oficinas, Félix. Bueno, ya les traeremos la información la próxima semana, que tenemos otra vez otro espacio, pero pueden acudir ustedes al Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes número 98, esquina con Antonio Caso. Ahí están los compañeros elaborando las quejas que ustedes mismos llevarán a Profeco, porque ustedes mismos les entreguen su recibo, su documento de recibido, y con ese documento de recibido, como dice mi compañero aquí en el escrito, lo enmican y lo colocan junto a su medidor, para que no sean molestados. Ricardo. Bien, pues de entrada, Félix, agradeciendo el espacio, y quiero decirles a tus radioescuchas, ojalá haya servido de algo los comentarios que hemos vertido aquí, y esperamos tener oportunidad la próxima semana de desglosar un poco más todo esto. Ha sido mucho, hay mucha información, ha sido mucho lo que se ha hecho durante todo este tiempo, la lucha del sindicato, y que el espacio de tiempo es insuficiente. Sin embargo, yo quisiera, si puede ser esto posible, que con la participación de tus escuchas, pudiéramos conformar un nuevo espacio para precisar más la información que requieran en ambos casos, en relación a la lucha y en la prestación del servicio público de energía eléctrica referente a los usuarios, porque es necesario decirles que nos estamos organizando de una manera territorial, se están conformando los grupos de apoyo entre los propios usuarios, ¿sí? Y nosotros bajamos a dar la información, a coordinar lo que sea necesario, todo de una manera gratuita, para que tengan un apoyo eficaz todos los usuarios y podamos salir adelante, porque la electricidad es de todos los mexicanos y debemos de seguirla conservando, para nuestro México. Y por último, Félix, permíteme darle un agradecimiento a un compañero, un hermano de lucha, que qué crees, que no sé ni su nombre, pero que el día de hoy me lo encontré en el mercado aquí de Amecameca. Ajá. Es un compañero que se encuentra en resistencia, tiene un puesto de verduras. De verduras. Ahí en el mercado, y inclusive no habiendo recurso, no teniendo recursos, me hizo favor y me invitó un taco. Él sé que me está escuchando porque... ¿Te lo prometió? Me dijo, sin haberle dicho yo que iba a venir al programa. Ajá. Él me dijo, estaba enterado de que iba a haber el día de hoy el programa. Muchas gracias a mi hermano de la hermano de lucha, hermano trabajador, hermano electricista. Claro que sí. Y por su atención de parte de un servidor, muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias Ricardo, todavía me quedan algunos minutos para comentarles otras situaciones, otros datos. Miren, les vamos a dar un número telefónico que el sindicato provee a todos los usuarios. Esto es un número telefónico general, para en caso de que a ustedes llegaran a suspenderles el servicio, se comunican a ese número telefónico y el sindicato hará las gestiones, mandará cuadrillas, mandará a alguien para que les instalen, sin ningún costo, sin ningún riesgo. Lo único que sí pedimos es resguardo de ustedes mismos, vecinos, que nos apoyen. Nosotros estamos apoyando en lo que más podemos. Los errores nos enseñan, y todos tuvimos muchos errores. Ahora recapacitamos, y esos errores queremos que no vuelvan a pasar, tanto de ustedes con nosotros como nosotros con ustedes. El apoyo que sea unísono, ustedes como usuarios, nosotros como trabajadores, nos debemos los reclamos, nos debemos los reclamos, pero también de ustedes pedimos que nos regalen esa atención, ese cuidado cuando haya necesidad de acudir. El teléfono es el siguiente. Si tienen que anotar, por favor. Teléfono es el 55 35 42 28. Otra vez, 55 35 42 28. Es el teléfono para los usuarios de luz, atención, orientación y quejas. ¿Sí? Teléfono del ESME, 55 35 42 28, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. ¿Sí? También les voy a dar un correo electrónico. Esta información se las haremos llegar. Ustedes desean conocerlo por medio de volante, por favor, ya les di el número telefónico que tengo, y háganme favor de llamar para que nos pongamos de acuerdo y poder darles los datos, estos los servicios. El correo electrónico es atención, así todo con minúscula, todo seguidito, atención usuarios @sme. ¿Perdón? Sí, atención usuarios @sme. .org.mx. ¿Sí? Esa es la dirección electrónica del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Tenemos una llamada, Ricardo? Está cortado el teléfono de la voladora del 5752. Sí, bueno. ¿Cómo está? Buenas tardes. Caramba, no sabíamos, lo acaban de cortar entonces. Bueno, de acuerdo, entonces el número telefónico que estoy dando es el mío, Lázaro. Entonces, ahí ese mero pueden comunicarse. Claro que sí, mi Lázaro, compañero Lázaro, de aquí de Amecameca, Ricardo, recibe saludos de él también, Dani. Gracias, mi Lázaro. Gracias. Cuídate, mañana nos vemos. Sale. Sí, gracias. Perdón, fue un compañero que nos indica que no hay manera de comunicarse acá con el teléfono de la voladora, pero les doy el mío. Es el 55 30 45 52 87. Ahí pueden ustedes llamar. O ya les di el teléfono de atención y quejas del Sindicato Mexicano de Electricistas, 55 35 42 28, ¿sí? O el correo electrónico, que es atencionusuarios@sme.org.mx. Y miren, con otro comentario antes de que ya nos retiremos, Ricardo, comentabas hace un momentito que es formar grupos para defensa de lo que es nuestro. Miren, señoras y señores, en varias partes de aquí de nuestro estado de México y en varias partes de la República se han formado los comités de usuarios. Sí, por ejemplo, tengo entendido que mi compañero Antonio Rodríguez, él está en la zona de Xochimilco y lo han estado buscando porque están formando en diferentes colonias de ahí de Xochimilco, están formando los usuarios. Allá en Ecatepec, igual en Valle de Chalco, está otro con el compañero Rubén, con el compañero Rubén, ahí en Valle de Chalco también está. O sea, esto que les comento es para que si ustedes desean organizarse, desean formar su propio grupo en defensa de lo que es nuestro y en defensa de los altos costos, por favor háganlo. Vuelvo a repetirles, el teléfono ya se los di, comuníquenme, habrá pláticas. Ustedes desean que vayamos personalmente hasta su domicilio, nos ponemos de acuerdo y les vamos a platicar y a dar las debidas instrucciones y debidas sugerencias para mejor salvaguardar. No lo olviden, el próximo viernes, igual, en especiales de Donacho. Gracias, voladora, por este espacio. En especiales de Donacho, otra vez, otra plática con mis compañeros. Tendremos presente a miembros del Comité Central. Y estará presente también mi amigo y compañero Ricardo, otros compañeros más que ahora no pudieron porque están en esos formando esos comités, y a mi compañero Dani, que también nos hizo favor de acompañarnos. Por esta tarde, gracias a ustedes también que nos prestaron sus oyiditos. Cualquier duda, aclaración, 55 30 45 52 87 es el teléfono de un servidor, y a sus órdenes. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Dani. 97.3, La Voladora Radio. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio.